como yo te amo. No dejarías que este amor se apague. ¿Y ahora qué hago con los recuerdos? ¿Y ahora qué hago con tus cosas? Dime cómo salgo de esta hora. Dime cómo hacer para vivir. Ya no puedo más, te necesito. Que se muere mi alma si no te tengo conmigo. Ya no puedo más, te necesito. Sé que voy a extrañarte, mi amor, si no estás conmigo. ¿Cómo olvidarme de este amor? ¿Cómo resignarme a estar sin ti? Si tú me amaras como yo, si tú supieras lo que es el amor. ¿Cómo olvidarme de este amor? ¿Cómo resignarme a estar sin ti? Si tú me amaras como yo, si tú me amaras como yo. No dejarías ni un minuto por estar conmigo. Estar conmigo.